la derecha quiere hacerlo, quiere decir que son iguales a nosotros, pero no piensan igual de la educación, no piensan igual de la justicia, no piensan lo mismo de cómo proteger a los consumidores, no ven de la misma manera los derechos humanos y tampoco financian sus campañas de la misma manera que lo hacemos nosotros.